Tiempo para la actualidad local. Vamos a centrarnos en el día de hoy en diferentes iniciativas que tienen que ver con MOVEX, con la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, como saben, con sede en nuestra localidad. Vamos a hablar con, en concreto, su gerente, Javier Gallego, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos, como decimos, con distintos proyectos en los que trabajan, distintas iniciativas que tienen que ver con el sector de la piel, y bueno, pues entre eso, pues por ejemplo, el máster que están realizando de diseño en piel por tercera edición, que está en la recta final. Hay otra serie de cuestiones que son actualidad, pero Javier, si te parece, podemos comenzar con lo que ha sido la reciente visita, ¿no? El pasado viernes, del consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento, que visitó las instalaciones, además, acompañado de otras autoridades, de representantes también de otras administraciones. Sí, el pasado viernes tuvimos la oportunidad de reunirnos con el señor consejero de Economía y Conocimiento. Además vino acompañado por dos directores generales, el de Universidad de Ciencia y Empresa y el director general de Economía, Gaspar Llanes, y la delegada provincial del ramo, aparte de la alcaldesa de Ubrique y varios concejales que se acercaron para acompañar a la comitiva, y así como cinco miembros del patronato. Y bueno, pues para nosotros un placer poder atenderle las instalaciones y mostrarle de primera mano cuál es la situación del centro y poder compartir con ellos un poco pues opiniones sobre la situación también del sector de la marroquinería, el papel que tiene que desempeñar MOVEX de cara al futuro. Y bueno, estuvieron por aquí toda una mañana, toda la mañana del pasado viernes, hasta media mañana que se fueron a Arcos de la Frontera, que tenían otra cita. En esa mañana tuvimos la oportunidad, como digo, de mostrarle tanto las instalaciones en sí mismas como algunos de los proyectos, digamos, más ilustrativos de los que estamos desarrollando ahora mismo, para que conocieran un poco cuál es la función del centro. Así les mostramos el trabajo que se está haciendo con un diseñador de Madrid que estaba por aquí ese día. Les mostramos los trabajos que se están haciendo con el Master Piel Design. Tuvieron la oportunidad de mostrarlo el director del máster y uno de los alumnos. Y luego pues una fábrica de Ubrique que también estaban por aquí, que pudo contarle un poco cuál era la colaboración que tiene ahora mismo con el centro, ¿no? Para que se hiciese una idea general de qué actividades realizamos en torno a las capacitaciones, al trabajo con los diseñadores y al trabajo con la fábrica de Ubrique, ¿no? Después pues tuvimos la oportunidad de reunirnos con el patronato para contarle ya un poco también más a fondo la evolución que ha habido en los últimos años y la situación actual, y hablar pues de los compromisos un poco que la Junta ha adoptado, ¿no? El hecho de que vengan dos directores generales, tanto el de nuestro ramo como el de Economía, pues parece que la intención de la Junta es apoyarnos. Siempre fue la misma intención, pero sí que es verdad que había unos pagos pendientes que tienen que materializar, que no se han realizado, y que según la reunión del pasado viernes, pues nos confirmaron que su intención es hacerlo y poder cumplir con los compromisos lo antes posible. Así que un tema muy importante, evidentemente, para el futuro propio de MOVEX como apoyo fundamental, ¿no? Sí, ellos los tres primeros años del centro de constitución de la fundación apoyaron con una financiación basal, con un porcentaje de los costes fijos, de los gastos fijos, pero en esos años nosotros aún no teníamos la infraestructura, no estaban los edificios, el edificio terminado, con lo cual estábamos en el vivero de empresas de la calle Juan Romero Carrasco de la Cámara de Comercio y del Ayuntamiento, con lo cual ese porcentaje que percibimos por parte de la Junta pues fue no demasiado importante, ¿no? Y realmente cuando hemos aportado mayores costes fijos, que fue a partir de la apertura del edificio, de la sede propia, pues esa ayuda ya no existía, ya no estaba operativa. Sí que es verdad que el convenio por el que se financiaba este edificio era un convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación, y una parte, un porcentaje, un 20% de la Junta de Andalucía, ¿no?, que tenía que ir pagándonos pues a razón de 10 años, de un porcentaje del 2% anual, y ese es el porcentaje que no se ha cumplido hasta el momento, desde hace como 3 años, y que al parecer pues van a desbloquear. También es verdad que ha habido varios cambios de gobierno, ha habido dificultad para canalizarlo en sus presupuestos, de los presupuestos de la Junta de Andalucía, y al parecer pues ya eso está desbloqueado, y la percepción, según lo que nos informaban el viernes, pues se hará lo antes posible. Para nuestro funcionamiento, evidentemente, es importante porque hemos tenido que hacer frente a esos pagos sin percibir la ayuda de la Junta, con lo cual pues lo hemos mantenido durante 3 años, pero no sabemos hasta cuándo, si todo va bien, se podría mantener a lo largo del tiempo, o si viene un año dificultoso, si se podría prolongar mucho esa situación. Así que ya decimos, también, por tanto, con un contenido importante, evidentemente, lo que fue esa visita del pasado viernes del consejero de Economía de la Junta de Andalucía a la sede de MOVEX. Eso de un lado, la verdad es que hay muchísimos temas de interés. Vamos con el sector de la piel en general. Lo unimos ahora a lo que es el máster de diseño en piel, que por su tercera edición se está desarrollando en nuestra localidad por parte de la Fundación MOVEX. Lo cierto es que, bueno, pues Javier, se van viendo los resultados de lo que es este máster, y bueno, hay ejemplos que se van viendo incluso en el ámbito internacional, ¿no? Y me comentabas dos casos muy concretos que se pueden ver en estos pasados días. Estamos hablando, bueno, pues de un lado de la revista Monocle, que es especializada dentro, entre otros ámbitos del diseño, que, bueno, pues lo vamos además a colgar lo que es el enlace a través de internet para que lo vean nuestros oyentes, el amplio y el magnífico reportaje que se hace sobre la industria de la piel en general. Y bueno, pues también incluso alumnos de lo que es el máster en años anteriores, bueno, pues se están viendo reflejado su trabajo nada menos que en The New York Times en estos días atrás. Así que ya decimos que son referencias al sector, y que el origen en muchos casos se está viendo a través de lo que es el propio máster. Sí, nosotros desde el principio, y enlazándolo un poco con la visita del pasado viernes, en la que hablábamos del centro como un departamento de I+D, de investigación y desarrollo, y sobre todo de experimentación para las empresas de nuestra localidad, para que en colaboración con los diseñadores, porque no tendría sentido los diseñadores sin la fábrica de Ubrique, la fábrica de Ubrique sin los diseñadores, ¿no? Pues que puedan experimentar en torno a nuevos acabados, nuevos volúmenes, utilización de nuevos materiales, ¿no? Y posicionarnos ahí para poder ofrecer al mercado productos innovadores que garanticen un poco el futuro del pueblo y de la industria en nuestra localidad. Pues nos parece que el máster era un elemento básico, además con socios como la Fundación Loewe y la Politécnica de Madrid, pues creíamos mucho en que el proyecto así podía demostrar que esa experimentación y que esa investigación en torno al material y en torno a los nuevos acabados para la industria de la marroquinería eran posibles, ¿no? Y el hacerlo aquí en Ubrique durante 3 meses, convivir con los alumnos y que los alumnos convivan con especialistas y profesionales en el pueblo, pues nos parecía fundamental, ¿no? Los resultados, como tú bien dices, después de estos 3 años ya están viéndose, y no solo lo decimos nosotros, sino que ya se acerca un poco la prensa, ¿no? Las dos revistas que han mencionado, tanto Monocle como el New York Times, quizás el New York Times sea más conocido, pero Monocle es una revista tan conocida en el mundo del diseño, de los negocios, de la cultura, como prácticamente el New York Times, y es verdad que nos dedica un amplio reportaje, ¿no? Hay 2 páginas completas hablando sobre Ubrique, sobre la industria en Ubrique. Habla de Ubrique como una de las citas obligadas para los diseñadores de moda, tanto como habla de París, Londres, Milán, Nueva York y Ubrique, ¿no? Me parece que es un reportaje muy bonito el que se hace sobre la localidad, en la cual hablan de la industria, se habla del museo y del pueblo, y hablan un poco de futuro y el potencial que puede tener el pueblo a través de la experimentación también en el centro, y ahí se habla también de nosotros y se ofrecen fotos de MOVEX, ¿no? Es un reportaje que, como te comentaba antes, sería muy difícil poder pagar tanto desde MOVEX o desde el propio ayuntamiento para promocionarnos, pero que ha sido totalmente gratuito y que han mostrado desde la editorial de la revista interés por sacarnos en la revista, porque consideran que la piel es un material que está en tendencia, que va a seguir de tendencia, y que la habilidad que hay en Ubrique para aplicar la piel no solo al bolso, sino a cualquier otro artículo que se propongan los artesanos, pues hace atractivo, suficientemente atractivo para una revista como esta, que compran los especialistas del diseño, el mirar a Ubrique y el conocer Ubrique, ¿no? Y el New York Times pues habla ya de un caso concreto, además, de un alumno del máster, que es Adrián Salvador Candela, y que está colaborando con una fábrica ya de Ubrique en la elaboración de una colección bajo una marca que se llama 161, ¿no?, y que nacen con vocación y proyección internacional. Se acaba de presentar en París, la semana que viene van a estar en Nueva York, y se hace eco el nada más y nada menos que el New York Times, ¿no? Todos los prototipos y la parte de impresión son unos bolsos en cuero natural, en baquetilla, y que llevan una impresión de un cuadro de una artista, Vicky Usle, muy conocida además en Estados Unidos, y que se hace mediante impresión digital, ¿no? Y nosotros colaboramos en ese parte del proceso, que es la impresión, con lo cual es un ejemplo claro, ¿no?, de cómo un diseñador que ha pasado por el máster y que tiene talento, tiene proyección a nivel no solo nacional sino internacional, utiliza los servicios del centro y colabora con una fábrica de Ubrique para que tanto los procesos de experimentación y desarrollo se quede aquí, como luego la producción en serie del artículo, que tras visitar varias fábricas, pues ellos han elegido la que en este caso pues les ha parecido que reúne todos los requisitos para hacerlo, ¿no? Así que yo creo que si esta figura se repite, que se está repitiendo con varios alumnos de ediciones anteriores, quizás no con la misma proyección que Adrián Salvador Candela, pero sí con proyección nacional, pues podemos hablar de que esa legión de embajadores de la que hablábamos en la primera edición, pues ya está consolidándose también, ¿no? Por tanto, ese ejemplo, ¿no?, de esta alumna, Adrián Salvador Candela, que en concreto nos comentabas qué es exactamente lo que están fabricando, por ejemplo, ahora mismo. Es una colección de bolsos, la que están haciendo, de tres modelos diferentes, tres modelos que van personalizados con herrajes que ha diseñado una conocida joyera, y con una impresión en digital sobre el cuero de una obra de arte, de una pintura, de una artista que es conocida allí en Estados Unidos, que es Vicky Usle. Entonces, esos tres modelos se van personalizando temporada a temporada, van a utilizar el mismo volumen, los mismos patrones, aunque vayan incluyendo alguno más en colecciones futuras, y se van personalizando con las distintas obras de esta artista. Pues además se puede ver en un enlace que nosotros también vamos a facilitar a través de internet, en esta revista de estilo, de moda, de New York Times, nada menos, como decimos, con esa referencia además que hace al sur de España y a la industria en definitiva marroquinera de aquí de Ubrique. Este es solo un ejemplo, pero ya hemos hablado en otras oportunidades de otros alumnos también que han tenido su eco en lo que es la prensa a nivel internacional incluso, y por supuesto a nivel nacional, de los trabajos que están realizando, de la repercusión que ya tienen y de lo que en definitiva se intentaba desde el principio con el máster, ¿no?, que la cantera de diseñadores futuros pues tenga la referencia de Ubrique y que ese trabajo se haga en Ubrique, como se está haciendo. Sí, exactamente, ya no solo los alumnos, sino que incluso profesores que colaboran, han colaborado en el curso de verano que hicimos con el Instituto Europeo del Diseño, ahora con el máster, como pueden ser Leandro Cano, y que si veis la última colección de Cibeles que ha presentado, que se llama Mi Primer Verano, pues ha utilizado cuero tanto en las prendas de vestir, como en los complementos, como en los accesorios, y utiliza técnicas como el perforado, como el bordado sobre el cuero o la impresión digital, ¿no?, y que son toda una muestra de lo que se puede hacer utilizando las tecnologías que disponemos en el centro. O Asad Aguad, que también es profesor en el máster y que ahora mismo pues ha colaborado en el último videoclip de Lady Gaga y que ha hecho toda su colección también en cuero, ¿no? No, ya no solo por la parte de los alumnos, sino los profesores, que desde el momento que pisan Ubrique pues empiezan a utilizar más la piel y empiezan a fabricar en Ubrique. Ya decimos, la verdad es que hay mucha referencia en ese sentido, y bueno, son profesores que han estado ya en esta edición, de hecho, ¿no?, del máster. Próximamente, digo, por seguir en esta línea, también van a llegar pues Enrique Loewe o Nicolás Baudelet, ¿no? Sí, ya están en el tercer módulo. en el que, bueno, estamos grabando todo. David Vulpe, quiero agradecerlo públicamente, nos está ayudando con la documentación para poder grabar y poder luego tener documentado todas las actividades que se están haciendo en torno al máster y promocionarlo ya no solo en Ubrique, sino fuera de Ubrique, ¿no? Nos quedan por recibir a Nicolás Baudelet, que está ahora mismo, era el diseñador del caballo, pero ahora mismo está trabajando con Franco Dragone, que es uno de los fundadores del Circo del Sol, en temas de vestuario para sus espectáculos, y Enrique Loewe, que tiene previsto aparecer por aquí la semana que viene. Y bueno, tras sus dos visitas se termina el tercer módulo, en el que las alumnas están desarrollando una mini colección bajo tres grupos, y estos tres grupos están trabajando en ofrecer una imagen renovada del cuero y de la tradición de Ubrique. En otras ediciones anteriores hemos trabajado con varias marcas que colaboraban. Este año nos ha parecido que ese atractivo que está teniendo Ubrique para la prensa y para los distintos medios, podíamos explotarlo y poder hacer una colección que sirva también como referencia para aquellas fabricantes de Ubrique que quieran realizar su marca propia y que puedan tener acceso a los diseños que están ahora mismo, los que están trabajando las alumnas y alumnos del máster, ¿no? Lo vamos a presentar en Sevilla a finales del mes de diciembre, el día 18, 17, 18, creo que el 18, y la idea es presentar Ubrique para que también la gente que se acerque, la prensa y los profesionales que se acerquen en Sevilla a conocer los trabajos del máster, pues puedan comprar, utilicen piel estas Navidades, ¿no? Y compren artículos de Ubrique para los regalos de Navidad. Pues otro apunte sobre eso que estábamos comentando, ¿no? Aparte de la formación que supone el máster, el hecho de la promoción que se hace del sector de la piel, y en este caso será en Sevilla, como decimos, con esas distintas colecciones que han centrado la propia formación de los alumnos, ¿no? Sí, nosotros les damos elementos, estudios sobre Ubrique, sobre la tradición. Han hecho una visita guiada al museo, donde tanto Maribel Lobato como Paco pues han atendido a las alumnas y les han contado todo lo que suelen contar a los grupos que visitan el museo, pero de una forma bastante bastante más extensa. Han visitado el Parque Natural con un grupo de recolectores de setas. Han visitado también la parte del casco antiguo. Digamos que les hemos ofrecido todos los elementos e información necesaria para que puedan diseñar una colección sobre Ubrique, sobre el pueblo, sobre la tradición en torno a la piel, viéndolo desde un punto de vista renovado, ¿no? Sobre lo que puede aportar Ubrique de cara al futuro. Entonces se han establecido tres grupos, cada grupo va a trabajar un tema. Uno de ellos está trabajando sobre la personalización de productos, sobre que el consumidor final pueda colaborar en el bolso final. Entonces están trabajando unos patrones muy geométricos, de forma que se va a enviar parte del bolso al consumidor y él lo va a montar en casa. Está quedando bastante bonito lo que llevan hasta el momento y bastante sorprendente. Luego hay una segunda línea donde se va a trabajar a partir de los residuos, lo que se desperdicia en la fábrica, los famosos retales, sí. Lo que no utilizan las grandes marcas, pues va a ser su punto de partida para elaborar una de las colecciones. Y la tercera, que va un poco a trabajar sobre la técnica del ahormado y va a trabajar un volumen semirrígido. O sea, va a utilizar el ahormado para la parte rígida y luego un volumen blando, inspirado un poco en el parque natural, en el alcornoque y las capas que tiene el alcornoque de las que se va desprendiendo, ¿no? Que como todos sabemos, pues tiene importancia y tiene es uno de los elementos que configuran la historia de Ubrique, ¿no? Desde los taninos y la resina que se desprende del alcornoque. Y con esas tres colecciones, pues vamos a utilizar el nombre de Ubrique como paraguas y vamos a presentarlo en Sevilla en Navidad. Bueno, pues promoción que en definitiva además sirve para todo el sector de la piel y todo esto a través del máster en piel, máster de diseño en piel, que se viene desarrollando en su tercera edición y que bueno, pues está ya dentro de lo que es su recta final. Eso sobre el máster que además, bueno, trae a un buen número de personas durante 3 meses, recordémoslo, si te parece simplemente esa pincelada, Javier, con, bueno, pues una quincena de alumnos, profesores, un movimiento en definitiva de personas en nuestra localidad, como decimos, durante 3 meses, ¿no? Sí, además tenemos que agradecer también la colaboración que ha habido de parte de todos los proveedores de piel, desde Juan Maza a Sebastián Zapata, Jesús González de Trade Curtido, Curtidos Cabeza, y todos los demás, que me perdonen los que ahora mismo de memoria no me acuerdo, pero que han pasado por aquí y han traído a sus representados a las casas para las que trabajan, para que les muestren todo su conocimiento, les trasladen todos los conocimientos en torno no solo a la piel, sino a todo el resto de componentes que se utilizan a la hora de fabricar una pieza de marroquinería. Más cuestiones, porque hay más novedades en relación al propio centro, a lo que es la Fundación MOVEX, el Centro Tecnológico de la Piel, porque bueno, pues sigue la renovación. Evidentemente es un centro que ofrece lo último en cuanto a maquinaria, tecnología aplicada al sector, y en ese sentido incluso próximamente creo que vaya a contar con una impresora 3D también aplicada, o que se pueda aplicar al sector de la piel, ¿no? La impresora 3D y un torno son las dos últimas adquisiciones. El torno ya lo tenemos aquí para moldes, para marroquinería en madera, por ejemplo para el armado, pues puede ser ya utilizado, ya está operativo, de hecho ya está funcionando, y la impresora 3D tenemos previsto que llegue antes de final de año, y con la cual pues se va a poder trabajar en varios materiales, volúmenes en 3D, ¿no? Para todo el tema de prototipo y de muestra, poder incluso utilizar simulaciones de rajes personalizados, lo vamos a poder hacer a través de esta impresora 3D, que como todos sabéis, pues es un poco el futuro, ¿no? Y que muchos diseñadores vienen ya demandando. Incluso para producciones cortas, pues la impresora 3D va a poder realizar impresión de elementos, como digo, para, por ejemplo, herraje o elementos de adorno para el accesorio en piel. Así que, bueno, cuando oímos hablar, ¿no?, porque esto se está aplicando para muchos ámbitos, esas impresoras 3D, también incluso para el sector de la piel, y en definitiva, es solo un ejemplo de que se está intentando estar a la última, ¿no?, por parte de MOVEX, intentando incorporar maquinaria, diseño, evidentemente, como su objetivo, ofrecer todo esto en cuanto a últimas tendencias a las empresas que por sí solas no podrían contar con estas últimas innovaciones, ¿no? Claro, porque la impresora 3D que en la que nosotros vamos a invertir es una impresora de ámbito industrial, y bueno, según el modelo, que todavía estamos decidiendo cuál va a ser el modelo, ahora mismo acaba de realizarse la licitación, pues pueden inyectar materiales sobre una mesa de impresión que van desde el plástico, la goma, el papel, incluso el metal, ¿no?, que es lo que pretendemos poder ofrecer, ¿no? Y dependerá también de la que finalmente elijamos, pueden ser volúmenes más volubles o pueden ser capas un poco más delgadas, de las que va a variar un poco el grosor, pero que sin duda pueden tener aplicaciones y usos múltiples de cara a la marroquinería, y de cara no solo a la producción de prototipos, sino después a la producción de series cortas. Ya ven, multitud de novedades, también por ejemplo en relación a proyectos, ¿no?, que además teníais en mente desde hace tiempo, el crear una base de datos. Nos vamos a referir a esto a continuación, simplemente un avance, porque va a ser en enero, si no me equivoco, cuando comience a andar este proyecto de base de datos. Conectapiel es la denominación de este proyecto, que va a contar con lo que son los datos de diseñadores y fabricantes. Es una forma de, bueno, pues las personas que estén interesadas en este sector, que tengan un lugar donde acudir para contar con los datos de todos los especialistas en este ámbito, ¿no? Llevamos desde hace ya, pues yo creo que más de un año trabajando el tema, y es un tema complicado, ¿no?, que no ha sido fácil y que no va a ser fácil ponerlo en marcha. Cuando un diseñador o una marca llega por primera vez al pueblo, como todos sabéis, viene demandando, buscando puerta a puerta fabricante, a veces no encuentran ese fabricante el más idóneo en la primera puerta a la que llaman, ni en la segunda ni en la tercera, con lo cual se pierde mucho tiempo y a veces incluso la oportunidad de que ese diseñador o esa marca se quede en el pueblo. Digamos que se necesita para casar oferta y demanda se necesitaba organizar y articular un sistema que permita conocer exactamente cuál es la necesidad del diseñador a nivel de técnica, a nivel de qué uso de pieles, a nivel de capacidad productiva en función de los volúmenes que vayan a fabricar. Muchas veces los diseñadores cuando vienen y al inicio pues no traen producciones largas, sino que son producciones cortas, que no a todos los fabricantes les interesa, entonces hay que buscar talleres más pequeños, talleres que no siempre están organizados o que no están en contacto con el centro. Entonces lo que hemos estado trabajando un poco en una base de datos, a través de las que conocemos y a las que tenemos acceso del registro mercantil, por ejemplo, pero estas bases de datos pues no tenían todos los datos de los fabricantes, ¿no? Incluso hicimos un mapa vinculándolo con Google Maps para facilitar a los diseñadores el acceso a la información de los distintos fabricantes, pero ocurre que ahí no había información sobre cuál es realmente la especialidad de cada fabricante, si son fabricantes de todo el proceso productivo de un artículo completo o son talleres que solo se dedican al rebaje o a la costura o al dividido. Y bueno, entonces lo que estamos trabajando en un sistema en el que queremos que a principio de año 2016 lanzar este sistema que va a permitir que el diseñador cuando llegue facilitando una serie de datos se le pueda poner en contacto con las fábricas que más se ajusten a lo que vienen demandando, ¿no? Para ello los fabricantes pues van a tener como un mes para darse de alta en el sistema. Lo intentamos poner en marcha después del verano, pero ha sido complicado porque no todos los fabricantes nos decían que no cumplían con los requisitos que poníamos, y por lo cual pues le hemos dado una vuelta un poco a la ficha, y se van a pedir datos pues elementales, ¿no? Números de metros cuadrados del taller, tipo de maquinaria de la que dispone, plantilla media para saber un poco qué capacidad productiva es la que pueden ofrecer, y unos documentos mínimos para demostrar y garantizar al diseñador pues que ese taller está al día y es serio, ¿no? Como serán los documentos de estar al día en la Seguridad Social y en Hacienda. Como digo, estamos terminando ya y perfilando esa ficha después de haber hecho una ronda de visita como a 50 fábricas, y la intención pues ponerlo en marcha a partir de principio del próximo 2016. En definitiva es agrupar a todas aquellas fábricas, fabricantes que quieran fabricar para potenciales clientes, bueno, pues que estén ahí. Así que es desde luego un beneficio para todas esas fábricas, una promoción en definitiva, y bueno, le van a poner en bandeja la posibilidad, ¿no?, a cuando vayan llegando nuevos diseñadores, clientes, bueno, pues saber dónde poder acudir, ¿no? Así que importante proyecto también esta base de datos Conectapiel. Hay muchísimas otras más cuestiones, Javier, si te parece rápidamente vamos viendo citas que se van a desarrollar, por ejemplo, ahí en la sede de Movex en los próximos días, si no me equivoco, mañana mismo, pues la zona franca va a tener una reunión con personas, empresarios, emprendedores interesados en ese proyecto de naves nido del que hemos venido hablando, que además ya se ha finalizado junto a Movex, además, junto a lo que sería la sede de Movex. Y bueno, pues esa reunión inicial para personas que puedan estar interesadas en el alquiler de esas naves nido, pues mañana 26 de noviembre va a tener lugar una de las dos reuniones que en principio están previstas, ¿no? Sí, como sabéis, ya el pasado 19 de octubre se inauguraron las naves que están justo aquí en la parcela contigua a donde está Movex, ubicado en el polígono industrial, y mañana Zona Franca realiza ya la primera visita para que aquellos interesados que en dicha nave pues conozcan cuáles van a ser los requisitos, cómo presentar la candidatura y toda la documentación que tienen que aportar, y puedan tener ya un contacto directo con los responsables de Zona Franca, ¿no? Nosotros en este caso, por la cercanía y porque nos parece que es un servicio también de cara a la industria en el pueblo, pues facilitamos una parte de nuestras instalaciones, un despacho y una sala de reuniones para que puedan tener privacidad y además de visitar las naves pues puedan tener las reuniones aquí en un entorno un poco más agradable, ¿no? Están previstos un par de visitas, la primera está confirmada para mañana durante todo el día, en la que habrá varios técnicos de Zona Franca, y la próxima, que creo que será final de la semana que viene, pero que no está cerrada todavía el día concreto, porque hay otras actividades, y entonces hay que definir cuál va a ser exactamente el día de esa segunda visita. Pero sí que puedo adelantar que las condiciones en las que las han sacado son bastante ventajosas, el alquiler es bastante económico, y aquellos que estén pensando en poder disponer de un espacio bajo régimen de alquiler, pues animarles a que se presenten, porque francamente las condiciones son estupendas. Pues ya decimos, para emprendedores, nuevos empresarios que quieran poner en marcha su negocio en un además, ¿no?, en un espacio habilitado para ello, bueno, pues pueden contar con esas condiciones, además muy ventajosas, con esas 10 naves nido. Hemos estado hablando en muchas oportunidades de ese proyecto, bueno, ya materializado, y que, bueno, pues ahora cuando va a llegar el proceso, y por tanto las personas que estén interesadas, proceso de adjudicación, que va a iniciarse mañana, jornada de reunión con los interesados por parte de Zona Franca. Muy importante, ¿la hora, Javier? A partir de las 10 de la mañana van a estar por aquí. Pues ya lo saben, aquella persona que pueda estar interesada, y bueno, pues ya sabe que mañana tiene lugar esa primera jornada para mostrar su interés y contactar con Zona Franca. Otra cuestión, por ejemplo, una jornada, ¿no?, que se va a desarrollar también en los próximos días, además por parte de los más pequeños de nuestra localidad, alumnos ubriqueños, que van a conocer el centro, ¿no?, en una visita guiada. Sí, es una jornada que organiza la Consejería de Educación junto con el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, y que, bueno, tras varias reuniones con varias instituciones y organismos en las que nos hemos reunido, nos hemos encontrado para ver un poco qué podíamos aportar cada uno a los alumnos de los distintos institutos, y que pudieran tener actividades que les vinculen un poco al entorno empresarial y que puedan conocer de primera mano algunos sectores de la provincia, de la sierra. Pues ahí están instituciones como la Asociación de Empresarios en Piel, está la Cámara de Comercio, está el propio Ayuntamiento. Pues en una de ellas iba un programa que se llama Cicerone. Los alumnos tienen que realizar prácticas a sitios donde haya un componente de tecnología importante, ¿no? Y surgió la oportunidad, a proposición de algunos de los técnicos, de los orientadores de estos institutos, de que visitaran el centro. Nosotros, evidentemente, aceptamos la invitación, y la semana que viene pues nos van a visitar más de 100 alumnos de los tres institutos de nuestra localidad con sus profesores, donde van a hacer una especie de gincana. Van a visitar las instalaciones, pero con varios pasos, donde se les va a atender tanto por personal del centro como por empresarios que a través de Empiel van a estar por aquí y van a contar su experiencia con la innovación. Con lo cual, pues, van a tener un poco una imagen global de qué es el centro y de cómo se puede utilizar por parte de alguien que quiera emprender su propia empresa, ¿no? Además, dos de los alumnos del máster de Piel Design de esta edición son de Ubrique, con lo cual ellos también van a contar su experiencia para que cuando piensen en el futuro, pues piensen en otras nuevas profesiones que están surgiendo, como pueden ser patronista, como puede ser diseñador gráfico, diseñador de accesorios o la de conceptualización o tendencia, a la que ellos tienen acceso a información a través del máster y que van a compartir con los alumnos que visiten la semana que viene MOVE, para que piensen un poco en su futuro de una forma un poco también más abierta hacia las nuevas tecnologías y orientada hacia la innovación. Entonces, esto relacionado con el sector de la piel. Bueno, pues eso de un lado y de otro, ya por finalizar, Javier, pero otra de las próximas citas que llega es el patronato, bueno, pues la reunión de los patronos de lo que es la Fundación MOVES, que va a tener lugar la próxima semana, si no me equivoco también, ¿no? Sí, el próximo día 2 tenemos ya patronato de la Fundación. Normalmente lo hacemos a mediados finales de diciembre, pero este año hemos querido adelantarlo un poco porque siempre esas fechas son complicadas para los empresarios, para las instituciones, con la cierre de ejercicio, almuerzo, cena de Navidad y demás, con lo cual pues lo hemos adelantado un poco, ¿no? y es un patronato ordinario, o sea que lo que hacemos es presentar una previsión de cierre de ejercicio de la fundación para que ellos conozcan un poco el resultado del ejercicio, que según la información a la que yo dispongo el día de hoy va a ser positiva, y una propuesta de plan de actuaciones para el año próximo, además pues de una relación de las actividades que hemos ejecutado en este último semestre. Pues ya vemos que multitud de cuestiones en torno a la actualidad que tienen que ver directa o indirectamente con MOVEX, que bueno, pues desarrolla distintas iniciativas como ese Máster en Piel, que ya está en su recta final, en su tercera edición, pero como decimos, con cuestiones además que tienen que ver incluso con los frutos que está dando el máster a través de alumnos, a través de la repercusión en medios de comunicación internacionales. Y bueno, pues por tanto, frutos que van llegando desde la Fundación MOVEX y de iniciativas formativas como la de este máster de diseño en piel. Son algunos de los asuntos que hemos abordado. Javier, la verdad es que es un buen número de cuestiones. No sé si hay algo más que apuntar. No, simplemente que quien tenga alguna duda sobre las cuestiones que hemos hablado o tenga interés en alguna de ellas, que estamos abiertos a recibirle o a que nos llamen por teléfono y poder atenderle y ampliar esa información. Pues como siempre, muchísimas gracias por habernos dedicado todo este tiempo e informarnos sobre esos temas de actualidad en torno a la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX. Javier, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.